Todos tenemos algo que agradecerle al Señor y hemos venido en esta hora a alabarlo, a reconocerlo, como decíamos hace un momento, por todo lo que el Señor ha hecho en este 2018. Dios nos llevó de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, pero esa victoria no estuvo excepto, ¿sí? No hubo situaciones no difíciles, sino que tuvimos que pasar situaciones difíciles, algunos de enfermedad, algunos de trabajo, algunos en la escuela. Todos hemos tenido que batallar con algo, ¿sí? Porque la vida es así. Nos van pasando cosas y Dios está ahí al lado nuestro sosteniéndonos para llevarnos en este triunfo que veníamos hablando. Dios estuvo acompañándonos y guiándonos en este 2018. Y ocurrieron cosas en este 2018 que fueron históricas para nuestra iglesia, ¿sí? Algunas de ellas yo las estuve anotando. Aquí tuvimos el 40º aniversario. ¿Cumplió la iglesia cuánto? 40 añitos, ¿sí? Una iglesia joven con 40 años en este lugar, ¿sí? También hubo cosas muy lindas, como Octubrillante, ¿sí? La fiesta de la luz, donde levantamos el nombre del Señor y declaramos que es luz, el Señor Jesús es luz. También comenzó un nuevo ministerio. ¿Hace cuánto? Un mes. El ministerio de las mujeres, ¿sí? Así que están invitadas. ¿Cuándo es el próximo encuentro? El 5 de enero vamos a tener nuestro segundo encuentro de mujeres, ¿sí? Así que están todos más que invitadas las mujeres que están aquí en esta noche, ¿sí? Pero también tuvimos picnic, tuvimos club de niños. ¿Qué días? ¿Los días? Sábados, ¿sí? Con lluvias y todos tuvimos los clubes de niños. Tuvimos las reuniones de matrimonios, bendecidas reuniones de matrimonio una vez por mes. Tuvieron almuerzos y merienda los plateados, ¿sí? A ver los plateados que están aquí. Yo disfruté de la última reunión con el pastor Picone, una hermosa reunión donde hemos recibido alimento espiritual, pero también sé que cocinan muy ricos nuestros ancianos, así que fue un hermoso momento haber compartido con ellos. También tuvimos un tiempo de los 40 días de ayuno y oración. 40 días la iglesia estuvo orando. Y yo digo, tantas cosas pasaron en un solo año, ¿sí? Hubo la marcha por las dos vidas, ¿sí? Defendiendo la ola celeste que se le llamó, ¿sí? Defendiendo las dos vidas, pero también en contra de la ideología de género. También tuvimos las horitas felices, que fueron por acá cerca, ¿sí? Salimos de la iglesia a tener. ¿Cuántos días fueron? Tres días, muy bien, donde estuvimos compartiendo un mensaje de salvación con, con los niños de este barrio. También hubo un congreso de jóvenes conectados, hubo la visita al hogar de niños que se hace una vez por mes, los sábados, los talleres. Hubo un taller de alabanza y adoración, ¿no? Del Ministerio de Alabanza y Adoración, pero también hubo un taller de títeres, ¿sí? ¿Cuántos hicieron el curso de títeres? Muy bien, después le vamos a pedir que puedan enseñarnos. Hubo taller, hubo discipulados, nivel 1, nivel 2 y mucho tiempo se pidió nivel 3. ¿Sí? ¿Cuántos estuvieron de discipulado este año? Muy bien, ¿sí? Y si no lo hiciste, 2019 va a ser una oportunidad para que te enganches en alguno de los discipulados. Y también hemos disfrutado y celebrado muchos hermanos, amigos que han tomado la decisión de hacer de Jesús el Señor de sus vidas. Hermanos que han sido llamados por el Señor a este lugar y que han pedido la membresía y hoy son miembros de esta iglesia Jesús es el camino. Otros que se han bautizado, como en esta noche, durante el año hemos tenido otros bautismos y se han sumado también a la membresía de la iglesia. En otros ministerios hemos tenido músicos nuevos, obras de teatro, lindas obras de teatro, hemos tenido distintas actividades y la que pudimos disfrutar la semana pasada, que fue la de Navidad. Así que hemos hecho cortes de calle, también sacamos la iglesia a la calle. ¿En cuántas oportunidades? A ver cuántos memoriosos hay. En 3 oportunidades. Noctu Brillante, Día del Niño y la semana pasada, que fue un hermoso momento donde tuvimos nuestro presebre viviente. También hubo maestros nuevos, líderes nuevos, ¿sí? Muchos que han sido sanados, ¿sí? Muchos bebés. Sí, porque la iglesia crece, pero crece no solo por gente que viene y se hace miembro, sino por los futuros bebés que están naciendo. Como decía el pastor, ayer nació el último, creo, bebé del año. ¿Sí? No sabemos todavía si este bebé nace antes de este año, pero el último bebé, Caleb, nació este año. ¿Y cuántos bebés están por nacer en el año que viene? ¿Sí? ¿Cuántos estamos esperando? Y tenemos que darle gracias a nuestro Dios, porque en cada uno de esas circunstancias, en cada una de esas situaciones, el Señor estuvo acompañándonos. ¿Sí? Y hay una declaración, yo quiero invitarlos a que puedan leer conmigo y poder decir como el profeta Samuel dijo en aquella oportunidad, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén, iglesia. Hasta acá nos ayudó. Vamos a leer el pasaje y en qué circunstancias lo decía el profeta. Dice, los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mizpa hasta Bet-Car. Esto significa que estaban en una batalla, por eso lo estaban persiguiendo. No era que era todo fácil, sino que tuvieron que luchar, tuvieron que batallar. Quizás como vos en este año tuviste que batallar con situaciones de enfermedad, situaciones en tu trabajo, situaciones en tu vida familiar, en tu vida matrimonial, y Dios estuvo ahí. Y dice así, que los persiguieron y los vencieron. El Señor le dio la victoria al pueblo, como a cada uno de nosotros en esas circunstancias. Cada vez que nos tomamos del Señor, recibimos la victoria. Quizá alguno dice, pero yo no recibí la victoria. Y mi pregunta es, ¿te tomaste del Señor? ¿Confiaste? ¿Le entregaste tu vida? ¿Le entregaste esas circunstancias, esos problemas al Señor? Ese es el secreto de este pasaje. Y los israelitas persiguieron a los filisteos, hubo batalla, pero el Señor les dio la victoria. Entonces Samuel, ¿qué hizo? Tomó una piedra. ¿Sí? Y no era para tirársela a nadie. Dice, la puso entre el pueblo de Mizpa y Ser y llamó a aquel lugar, aquella piedra, Eben Ezer. ¿Sí? Esa piedra, yo en esta noche quiero que hagas algo simbólico conmigo. ¿Sí? Porque lo que estaba por hacer Samuel era agradecer porque Dios los había ayudado y les había dado victoria frente a un enemigo que era recurrente. El pueblo filisteo era un pueblo recurrente que tenía problemas con el pueblo de Israel. Y pudo vencer en ese tiempo y él agarró una piedra. Yo en esta hora quiero que vos puedas agarrar, ¿sí?, esa piedra, vamos a hacerlo virtual, ¿sí?, que vos agarres en tu mano ese agradecimiento. ¿Sí? Ahí donde vos sabes que Dios estuvo actuando. En ese momento donde no dabas más, ¿sí?, en ese momento donde quizás perdiste a algún ser querido, en ese momento donde perdiste a ese amigo, esa situación de noviazgo que no se dio, en esa situación laboral, ¿sí?, que te costó tanto y tuviste que depositar toda tu fe y tu confianza en el Señor y ahora la recordás. Y quizás no pudiste pasar acá adelante porque el tiempo nos apremia un poco, pero vos sabés que el Señor estuvo en ese momento. Tómate un segundo, recordá si es 1, 2, 3, 4 victorias, ¿sí?, o muchas más donde el Señor estuvo, y hacé como hizo el profeta Samuel y tomalo en tu mano, como si fuera esa piedra. Y vamos a entregársela al Señor en agradecimiento. Tenela ahí en tu mano y decirle, Señor, gracias porque nos has dado la victoria. Lo decimos de vuelta, Señor, te damos gracias porque nos has dado la victoria. Amén. Amén. Y esa piedra era un altar, ¿sí?, como el que estamos ofreciendo en esta noche. Y dice que esa piedra la puso entre la ciudad de Mizpa y Zen. Y la ciudad de Mizpa representa en esta historia el 2018 que se va. Y el 2019 que viene es la ciudad de Zen. Y en el medio de estas dos ciudades, él puso esa piedra de agradecimiento. Y él dice, llamó esa piedra Eben Ezer, que dice, hasta aquí nos ha ayudado Dios. ¿Qué significa esto? Quizás alguno puede decir, hasta acá nos ayudó el Señor y de acá en más nos tenemos que arreglar nosotros como podamos. No, no dice eso el pasaje ni significa esto. Otros pueden pensar que hasta aquí nos ayudó el Señor, es como hasta aquí su mano o su poder se extendió hasta nosotros y de ahora en más vamos a tener que luchar con nuestras fuerzas. No dice esto el pasaje. Lo que está declarando que hasta aquí el Señor estuvo con nosotros y debiera seguir en este 2019 estando al lado nuestro. Y nosotros no deberíamos soltarnos de su mano en el tiempo que viene por delante. Hasta aquí nos ayudó Dios. Y dice, ¿por qué tomó esa piedra? Hizo esto para que todos, miren qué bueno, no para algunos, ¿sí?, no para los que pasaron a contar testimonio en esta noche, sino para que todos, ¿qué hagan? Para que todos recuerden cómo Dios los había ayudado. Esa piedra simboliza este altar que estamos haciendo en esta noche, agradeciendo por lo que Dios hizo, pero también por lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Y quiero terminar leyendo el último versículo. Mientras Samuel vivió, Dios mostró su poder contra los filisteos y estos ya no volvieron a invadir la tierra de Israel. Yo quiero que vos cambies tu nombre y pongas tu nombre ahí, ¿sí? Mientras Walter, mientras Gastón, mientras Mauricio, ¿sí? Poné tu nombre, mientras Jessica, ¿sí? Mientras vos te tomes de la mano del Señor y vivas este Ebenezer todos los días, los filisteos no podrán derrotarte. Esa es la señal, y ese es el pacto, y ese es el altar que Samuel levantó entre esas dos ciudades. Mientras, pero no dice que fue por un rato, no fue por el 2019, dice mientras Samuel vivió, ¿sí? Que vos puedas poner tu nombre y digas, mientras Walter vivió, Dios mostró su poder contra el enemigo que tenía por delante. Yo no sé cuál es tu filisteo en este 2018, y no sé si lo venciste, pero es tiempo de darle, de tener victoria en el nombre del Señor, y que todo este 2019 que tengamos por delante podamos declarar Ebenezer, y el lunes Ebenezer, y el martes Ebenezer, y que esa piedra, ¿sí?, y ese recordatorio de que Dios te lleva de triunfo en triunfo sea una realidad en tu vida, y no solamente lo sepas, sino que lo puedas vivir en este tiempo. ¿Sí? ¿Abriste tus oídos espirituales? ¿Amén? Dios tiene mucho más para decirte en esta hora. Dios te bendiga. Y hasta aquí nos ha ayudado el Señor, pero ¿y de aquí en más? Está finalizando un año, ¿y el año que viene? ¿Qué acontecerá? ¿Qué ocurrirá con nosotros? ¿Pero qué a partir de aquí? Yo le voy a compartir muy brevemente y le voy a decir qué sería lo más importante que todos pudiéramos hacer el año que viene. ¿Qué sería lo más importante? Mire, si hacemos eso, no hay posibilidad de que el 2019 no sea un año, sino solo favorable y propicio a todos aquellos que vayamos a aplicar esto. Déjeme en primer lugar dar lectura a estos versículos que están en el Salmo 37. La Biblia dice, confía en el Señor, confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Por dos veces, y el énfasis está puesto allí, confía en el Señor, confía en Dios. Y esto tiene que ir siempre respaldado con estas otras actitudes, por supuesto. Hacer el bien, poder deleitarnos en Él, poder entregarle a Él todo lo que hacemos y todo lo que necesitamos. Y la respuesta de Él siempre es, respecto al que confía en Él, bendición, ayuda, prosperidad, dice. Vivirás seguro en esta tierra en la cual estamos viviendo ahora. El fin de año normalmente es un tiempo de balance, ¿no es cierto? Muchas personas se dan cuenta de la cantidad de cosas que les quedaron pendientes, de cuáles fueron las frustraciones que tuvo en el año, de aquellas cosas que tuvieron un buen comienzo, pero que abandonaron en el camino o no terminaron bien, del agotamiento que hubo, de, bueno, todas las cosas que no se pudieron alcanzar. Yo le quiero decir a usted en esta noche que si en tu evaluación de fin de año no alcanzaste tus sueños, te animo a cambiar tus pensamientos y tus actitudes. No esperemos que el año nuevo cambie y sea distinto. Pensemos en que nosotros mismos cambiemos y seamos diferentes el próximo año. Si seguimos pensando y actuando de igual manera con la que veníamos actuando y pensando hasta aquí, ¿por qué esperar resultados diferentes? Por lo cual es necesario que yo tenga una actitud distinta o refuerce la actitud que venía teniendo y sobre todo tenga una mentalidad distinta. La pregunta en esta noche para todos nosotros es, ¿qué esperás? ¿Qué anhelás? ¿Qué deseás para el 2019? Y cada uno tendrá sus deseos, sus anhelos, pero lo importante es que tengas algunos de ellos. No solo de manera general. ¿Qué anhelás para el próximo año para tu vida personal? ¿Qué deseás para tu vida profesional o laboral? ¿Qué es lo que estás queriendo que ocurra en tu matrimonio también el próximo año? o qué deseas para tu familia para el 2019, o qué querés que ocurran en tus finanzas el próximo año, o respecto a tu salud física, o también en cuanto a tu espiritualidad. Debemos entonces tener anhelos y deseos para el 2019. Necesitamos establecer metas y objetivos. Pero luego con ello, ¿qué es lo que debemos hacer? Como decía este pasaje, debemos encomendar a Dios nuestro camino. Esos caminos, encomendar a Dios esas nuestras metas, esos nuestros sueños, esos nuestros anhelos más profundos. Él te concederá las peticiones de tu corazón, decía este pasaje. Así que debemos llenar nuestro corazón de esos buenos deseos para nuestra familia, matrimonio, trabajo, salud, etcétera, etcétera. Mire, usted sabe, mucha gente vive sin poder aspirar a un mejor mañana, sin tener esperanza de que mañana las cosas estén mejor. Y normalmente la mayoría de la gente ya está media contagiada de ese pesimismo, de esa mirada negativa acerca del futuro, ¿no es cierto? ¿Qué va a acontecer? Incluso están allí los que hacen encuestas sondeando la opinión de la gente y la mayoría está cada vez en mayor porcentaje. No espero que el año que viene ocurra nada bueno, me va a ir peor, voy a estar peor que este año. Bueno, esto está allí, está presente. Muchas personas por eso ni siquiera tienen sueños. ¿Nosotros tenemos sueños o solo pesadillas? ¿Has perdido tu capacidad de soñar? Pues mira, quedan pocas horas para terminar este año, pero ¿sabes qué? Dios se propone restaurarte esa capacidad de soñar y de mirar hacia adelante con optimismo, aunque todo alrededor parezca negro. Con el Señor, poniendo nuestra confianza en el Señor, Él se compromete a hacer prosperar tu camino. Él se compromete a hacerte vivir seguro en esta tierra. Él se compromete a concederte los deseos de tu corazón. Él se compromete a ayudarte en todo si confías en Él. Si confías en Él. Si confías en Él para alcanzar todos estos sueños. Al hombre le toca hacer planes y al Señor dirigir sus pasos, dice la Biblia en Proverbios 16:9. Así que, además de poner estos, nuestros anhelos y deseos en manos de Dios, hacérselos saber a Él, lo que tenemos que agregar es esfuerzo, por supuesto, y disciplina, y dedicación, y preparación, estudio quizás, agregarle paciencia. Obviamente sostener el optimismo, porque no depende de las circunstancias, sino de Dios, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y ser resiliente, es decir, sí, hay luchas, hay enemigos que se levantan, hay que confrontar, pero con la ayuda que Dios nos da, Él decía que los persiguió y los venció siempre. Así que por más que se presenten obstáculos en el próximo año también, los vas a poder vencer, vas a poder ir más allá de eso. Es más, están puestos para dos cosas fundamentales: que usted compruebe la fidelidad de Dios y del cumplimiento de sus palabras y su promesa. Y en segundo lugar, más importante, es para que usted y yo aprendamos y tengamos mayor experiencia y seamos más sabios en la vida todavía. Así que para eso también, para aprender de esas situaciones. Cuando así lo hacemos, mire, no espere alcanzar otra cosa que no sea paz. Esta paz que viene de Dios, dice la Biblia, que sobrepasa todo entendimiento. Es una experiencia tan profunda, pero tan real y tan fuerte, que sobrepasa lo que podemos entender. Es tremendo cuando uno confía en Dios y como respuesta recibe esa paz y vive en paz. No espere alcanzar otra cosa que plenitud. Otra vez, nuestro Dios es generoso, su medida es ilimitada, te llena, dice, hasta rebosar, hasta que sobreabunde. No espere alcanzar otra cosa que buenos vínculos, fortalecer los vínculos. Esposo, esposa, padres con hijos, el resto de la familia, amistades, buenos vínculos. No espere alcanzar otra cosa que disfrutar de la vida. Y claro, sí, la vida es esto, la vida también es dificultades, pero uno lo puede confrontar lleno de paz y de fortaleza y sabiduría de Dios o sin recursos. Usted puede alcanzar y esperar alcanzar armonía matrimonial, felicidad familiar, una experiencia de alegría completa, puede alcanzar a aspirar a tener crecimiento y desarrollo en su vida, sentirse más pleno, más amplio, con un horizonte mayor, puede sentir que se siente realizado, se siente satisfecho, en definitiva puede esperar alcanzar bienestar general, toda vez que usted y yo hacemos lo más importante, que es tener en cuenta a Dios, tener en cuenta a Dios. Si usted tiene en cuenta a Dios, si usted confía en Él, entonces esto también es una bendición para su vida y para su hogar. La gente hace planes, pero solo el Señor puede hacerlos realidad. ¿Está bien que la gente haga planes? ¡Claro! ¿Está bien que la gente sueñe sueños y anhelos y aspiraciones? ¡Claro! Es una capacidad que Dios nos dio. Pero debemos saber que tenemos que tener en cuenta a Dios, porque dice claramente la Biblia, solo el Señor puede hacerlos realidad. Y Él quiere hacer realidad en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, el próximo año, durante todo el año, una cantidad de sueños. Es más, Dios tiene sueños para contigo, para con usted, y Él quiere hacerlos una realidad en su vida también. Son sueños y deseos de bien, de bienestar para usted también, son de bendición para usted. Y Él está queriendo desde el cielo poner en su mente y en su corazón esos sueños. Por eso, sueñe. Las pesadillas que queden para otro. Sueñe, sueñe lo que usted desea. Y deseo ver mi matrimonio así. Deseo ver que la salud de esto. Deseo que mi trabajo ocurra aquello. Quiero que con mis hijos se sostenga este. Sueñe. Ponga esos sueños en manos del Señor. Hágaselo saber con confianza. Dispóngase a esforzarse por el cumplimiento de ellos y a medida que transcurre el año va a poder comenzar a cosechar eso que estuvo soñando en este tiempo, en estos últimos días o en los primeros días del próximo año. Lo más importante, tener en cuenta a Dios, confiar en Él para encomendarle nuestros sueños, pedirle sabiduría y guía. Entonces Él hace, Él obra, Él actúa en su favor, Él le ayudará a alcanzarlos, Él le bendecirá. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. ¿Qué tal si este año nos proponemos, nos comprometemos a no dejar de tener nunca en cuenta a Dios? A ponerlo en el primer lugar siempre delante de nuestra vida y de nuestra familia. Quiero, para finalizar en esta noche, desatar esta palabra para el 2019, para cada uno de los que forma parte de esta comunidad, para su vida también y para toda la iglesia entonces. Y la palabra es para usted, para su familia, para su matrimonio, para el ministerio, para su trabajo, para su salud, para su economía familiar, para el vínculo con sus hijos, para el ministerio de la iglesia y para toda la iglesia, cielos abiertos durante el próximo año. Para tu vida, cielos abiertos, cielos abiertos. El cielo es donde está Dios y su trono, Él está allí reinando. Los cielos abiertos significan que vos vas a poder tener una inmediata contacto y comunión con Él. Cielos abiertos es poder percibir su presencia, que va a estar siempre a tu lado para protegerte. Cielos abiertos para alcanzar sanidad de las heridas del alma que aún todavía pueden haber quedado sin restaurar. Cielos abiertos significa recibir fortaleza ante las adversidades. Cielos abiertos sobre tu casa y tu familia es el cuidado y la victoria también frente a las acechanzas del diablo. Cielos abiertos es rompimiento de cadenas para ser libres y verdaderamente libres. Cielos abiertos es abundancia, es plenitud de gozo para tu vida y tu matrimonio. Cielos abiertos significa disfrutar la presencia y el compañerismo con Dios. Cielos abiertos será la oportunidad para expresarle tu gratitud y tu alabanza a Dios. Cielos abiertos para ver que hay miles de ángeles que te defenderán ante tus enemigos. Cielos abiertos para acudir a Él por socorro en tiempo de angustia y ser respondido. Cielos abiertos es recibir poder para vencer toda tentación. Habrá cielos abiertos para ti, para usted, para ser abrazado y mimado por nuestro Padre Celestial, para ser comprendido, para ser valorado y para ser amado por quien no hay otro que ame como Él. Cielos abiertos para ser ministrado y satisfecho en cualquier necesidad que tengas. Cielos abiertos para contar permanentemente con la gracia y el favor de Dios sobre ti. Amada iglesia, amados hermanos, personas que nos visitaron y nos visitan en esta noche, yo quiero confirmarte que habrá cielos abiertos para ti el próximo año. Y que tengas en cuenta a Dios y que confíes en Él y que te atrevas a soñar y que añadas tu esfuerzo y tu dedicación a ello. Pero vas a ver y confirmar la fidelidad de Dios sobre ti y sobre los tuyos también. ¿Podrá haber algo mejor que esto? ¿Viste? No te dije, te voy a dictar el número que va a salir ahora en el gordo de... El gordo que más bien ya es muy flaco hace largo tiempo, ¿no es cierto? Más flaco que... No pasa por ahí, ¿no es cierto? No pasa por ahí. ¿Habrá algo más valioso que tener un matrimonio y una familia en armonía, en donde se vive paz, donde hay verdadero amor, comprensión, entendimiento? ¿Habrá algo más importante que estar rodeado de la gracia y del favor de Dios, que te sostiene en tu salud, que te prospera en tu trabajo? ¿Habrá alguna seguridad mayor que no sea la que proviene de Él y que es independiente de las circunstancias que pueden ocurrir a nuestro alrededor? Deseamos lo mejor para nuestra Argentina. Deseamos lo mejor para nuestra Argentina y bendecimos a nuestro país. Pero, ¿sabes? Es lo mismo. Mientras nuestras autoridades y mayor número de personas en Argentina no tengan en cuenta a Dios, pues sin Dios es imposible. Es imposible. Por eso anhelamos que muchos más tengan esta experiencia. Y así está ocurriendo en nuestro país. Y por eso tenemos esperanza de que comiencen a ocurrir mejores cosas para la Argentina, para la gente de Argentina, personas como usted y como yo, por supuesto. Pero en esta noche, entonces, y para finalizar, yo te quiero invitar a ponerte de pie. Y, ¿sabes? Quiero que puedas tomar de la mano a aquel que está a tu lado. Vamos a tomarnos todos de la mano. Sí, aún a través de los pasillos, está bueno que lo hagamos. Vamos así a despedir este año y vamos a pedir bendición de Dios para tu celebración mañana, allí donde estés y con quienes estés, que haya bendición de Dios. Pero sobre todo, bueno, el 31 terminará y aparecerá el primero y después el segundo, y así, y continuará todo para tu vida. Así que no dejes de tener en cuenta a Dios en el próximo año. Y las cosas cambian y van a seguir cambiando si lo tenemos en cuenta a Él. Así que a todos aquellos que anhelen cielos abiertos sobre sus vidas, su familia, su matrimonio, su trabajo, su salud, yo les pido que levanten su mano al cielo, porque esos cielos se abrirán sobre ti, sobre usted, sobre tus seres queridos. Cielos abiertos todo el año, cielos abiertos, sabiendo que allí hay alguien que siempre está dispuesto a recibirte, a abrazarte, a fortalecerte, a cuidarte, a proveerte, a traer sanidad, salud para tu vida, gozo, paz. Cielos abiertos es eso, es ver a aquel que nos ama tanto, que está sonriente por cada uno de nosotros y que te llama para que vayas a su encuentro. Él quiere abrazarte fuerte, hacerte sentir seguro y segura, confiado en Él. Y en Él todos tus sueños van a tener concreción, alcance, realidad. Bendito Señor, gracias por esta noche tan hermosa que nos permitiste vivir, por todo lo que ha acontecido hoy, Señor. Tú has estado aquí, estás aquí entre nosotros, Señor. Y gracias por habernos traído esta palabra también. Recibimos esta palabra, Señor. La recibimos en lo más profundo de nuestro corazón, porque es verdaderamente nuestro anhelo. Ese es nuestro sueño, Señor. Que haya cielos abiertos, que el favor tuyo nos alcance a todos. Que no nos falte tu bendición. Señor, que no nos apartemos de tu presencia. Señor, queremos llevar nuestro corazón muy cerca de tu corazón. Vamos a comprometernos, Señor, en tenerte en cuenta para todo. el Señor, y eso significa que vamos a recibir esa bendición. Habrá sanidad, habrá fortaleza, habrá victoria sobre cada circunstancia. ¿Qué nos deparará el próximo año? No sabemos respecto a circunstancias, pero sabemos que si estamos contigo, habrá siempre victoria en el nombre de Jesús. Señor, desato ahora, abro tu mano, Señor, amorosa y abundante, para que derrames esa bendición, esos regalos que hoy trajiste para tu gente, tu pueblo, tu iglesia, todos los que estamos aquí, Señor, sean alcanzados y el poder de tu Espíritu Santo esté obrando ahora mismo, Señor, ahora mismo, sanidad, y esté llenándonos de gozo y de alegría y poniendo paz en el corazón, Señor, y que esa tu presencia y esa paz se manifieste y estén en la celebración mañana de fin de año nuevo. Señor, que sea en paz y que nuestros ojos, nuestra mente no esté puesta en la comida, en la bebida, en los regalos, solo esté puesta en ti, Señor. Que nuestros ojos y nuestra mente, nuestro corazón esté en ti, Señor, porque si está en ti, hemos de ser bendecidos. Gracias, Señor, por lo que ha acontecido hasta aquí durante este año. Todo ha sido producto de tu obrar y de tu mano, Señor, por eso te exaltamos y te glorificamos, y aún, Señor, también ya lo hacemos por lo que ha de venir, que ha de ser mayor, mucho mayor de lo que ha acontecido hasta aquí en la vida de tu iglesia. Para gloria y honra de tu nombre, oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús, amén y amén, amén, decimos amén, amén, le damos un aplauso al Señor. Bendecido año para usted, cielos abiertos sobre toda la iglesia. Aleluya.